Las organizaciones campesinas, como veníamos anunciando en informativo Farco, se reunieron ayer con integrantes del Gobierno Nacional para comenzar a trabajar en la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Para hablar acerca de esta reunión y sobre lo que sucedió, estamos en comunicación con el dirigente del Frente Nacional Campesino, Benigno López. Buen día, Flavia Campeis, desde el informativo Farco, lo saluda. Buen día, Flavia, es un gusto estar al aire con ustedes y efectivamente ayer se concretó la reunión con el jefe de gabinete Capitanich, el ministro Casalequé, el secretario Pérsico y funcionarios del Ministerio de Educación, de Salud, de Planificación Federal y otros tantos funcionarios también del Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles fueron los principales temas que se trataron en esta reunión ayer? Y como estaba programado, uno es el trabajo de la reglamentación de la ley para su próxima y rápida aplicación, ¿no? Ese fue un tema central. Hubo breve informe de parte de los funcionarios nacionales y después hubo aportes, ya que éramos muchos, hubo aportes breves sobre diferentes temas de parte de los dirigentes nacionales, ¿no? Tanto en tema de salud, de educación, de vivienda, en producción, comercialización, semilla, entre otros temas, ¿no? que siempre son los temas de la agenda de la agricultura familiar y que esta vez nuevamente se tocó como para insistir en la importancia de todas estas cuestiones, de que estén presentes en la reglamentación algunos detalles y que se pueda trabajar lo antes posible para que antes de marzo podamos contar ya con la ley reglamentada, con la herramienta en orden y con el presupuesto disponible. Algo fundamental para los trabajadores de la agricultura familiar es básicamente sus tierras, el lugar donde trabajan y donde viven. Uno de los momentos importantes fue cuando se habló acerca de la posibilidad de una regularización acerca de estas tierras. Sí, se habló de la problemática y el propio Capitanich, como los otros funcionarios también, le dieron mucha importancia al tema de la regularización de las tierras, ¿no? El tema de las mensuras, las escrituras, y relacionado con todo lo que sea el abordaje integral, partiendo desde la regularización de la tierra, el abordaje integral de la problemática campesina, ¿no? De la familia, de la familia campesina en sus diferentes lugares del país, ¿no? Pero realmente se habló de poner un gran esfuerzo, de poner inteligencia para que se le pueda encontrar la vuelta, se pueda contar con presupuesto, que muchas veces es un problema muy importante, con el recurso necesario para llevar adelante programas, ¿eh? Programas de regularización de tierras para familias campesinas. Benigno, es un tema auspicioso, importante, y que vamos a seguir trabajando para que esté presente y se pueda trabajar en el territorio. ¿Cómo continúan ahora? ¿Va a haber una próxima reunión? ¿Ya se fijó alguna fecha? Un primer acuerdo, ¿no? Un primer acuerdo que podría haber modificaciones es que para el 25 de febrero esté terminado la reglamentación y la parte administrativa en jefatura de gabinete para que se pueda contar con la partida presupuestaria, ¿no? De los 1.500 millones acordado con el Poder Ejecutivo Nacional. Y para eso nosotros las organizaciones venimos planteando de que, ayer tuvimos otras reuniones, de que va a ser necesario un par de reuniones urgentes de lo que es el Consejo de Agricultura Familiar en el ámbito del Ministerio de Agricultura para aportar nuestro conocimiento en algunos puntos de la ley para la reglamentación. Entonces van a haber una serie de reuniones de trabajo exclusivamente que debería terminar en el mes de enero, febrero, y cosa que nosotros podamos, el 25 de febrero, les acordamos decir, contar con todo, con la reglamentación, con todas las herramientas necesarias, con la partida presupuestaria ya para implementar. Ese es el acuerdo que tenemos. En uno de los partes de prensa que se emitió luego de esta reunión por parte del Gobierno Nacional, se habló de la posibilidad de conseguir financiamiento internacional para algunas obras, por ejemplo, que necesitan los agricultores familiares. ¿De qué se trató eso? Nosotros vamos a tratar de ser muy cuidadosos que los 1.500 millones de pesos, que no es mucha plata, ya que estamos hablando de 250.000 pequeños productores, pero sí es bueno para empezar, se destine mucho a aquellos puntos para los cuales no existe financiamiento actualmente, ¿no? Y entonces, para algunas obras importantes, ya sea de energía eléctrica, red vial, puentes, otros tipos así de infraestructura de costo importante, fuerte, incluso recurrir a medios de financiamiento internacional que existan, ¿no? Ya sea a través del BID o otros que la Argentina está implementando. Lo que de alguna manera habrá que hacer es reasignar y reorientar esas inversiones para que sean más eficientes y beneficie a la agricultura familiar, ¿no? Son financiamientos que no existen. Y por otro lado, que esos 1.500 millones sea de prioridad para la parte productiva, la comercialización, incluso la regularización dominial de las tierras, ya que presupuesto para esa materia no existe, ¿no? Benigno, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. Estábamos hablando con Benigno López acerca de esta reunión que se mantuvo con el Gobierno Nacional en el día de ayer por parte de los integrantes de la agricultura familiar.